Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, tiempo ya para la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este miércoles 11 de noviembre. Tal y como les avanzábamos ayer como última hora, ya hay acuerdo en torno al convenio colectivo de la piel. Sindicatos y empresarios han mostrado hoy su satisfacción por conseguirlo, más aún en medio de la actual pandemia. Es sin duda una noticia destacada para el sector marroquinero y para toda nuestra localidad. Enseguida pasamos a las valoraciones por parte de Asopiel y de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, pero antes les ofrecemos el dato actualizado por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en torno a la COVID-19 y que apunta que hoy miércoles se destacan un total de 14 nuevos positivos en Ubrique por coronavirus. La tasa por pruebas diagnósticas se eleva hasta los 427,8 casos por cada 100.000 habitantes, con 77 casos positivos confirmados durante los últimos 14 días. La pandemia por la COVID-19 ha afectado, de hecho, de lleno a las negociaciones del convenio colectivo del sector de la piel marroquinería, que comenzaban en el mes de febrero y que finalmente ayer encontraban un punto de encuentro entre sindicatos y empresarios. La subida salarial era el último escollo para el acuerdo y ayer, en la reunión telemática celebrada, se pudo consensuar una subida del 1,8% para este año 2020, del IPC más el 1,5% en 2021 y del IPC más el 1,3% en 2022, con tope del 2%. Un convenio de 3 años que además recoge la actualización y aclaración de los artículos sociales como permisos o el plan de igualdad. Desde la Asociación de Empresas de la Piel, Asopiel, su presidente Juan García ha hecho una valoración positiva del acuerdo y un llamamiento a la implicación de todos para impulsar el sector. Ayer por fin se llegó a un acuerdo, creo que un acuerdo muy deseado por ambas partes. Ha sido una negociación lamentablemente por otros asuntos que nadie preveía, larga. Ha sido una negociación difícil, que empezó en febrero, con una diferencia entre las partes enorme, pero a pesar de la crisis sanitaria, de la crisis económica, de la pandemia y de lo que nos está cayendo encima, pues entre todos hemos sido capaces de llegar a un acuerdo que creo que es beneficioso para todos. Todas las partes han cedido enormemente desde sus inicios, desde febrero en sus pretensiones iniciales hasta el final. Y como tú bien has dicho también, un acuerdo es un consenso y entre las partes, y esto se ha quedado pues a medio camino para todo el mundo. Bueno, efectivamente, en cuanto al texto, había prácticamente consenso desde febrero a marzo. Es un texto moderno y modernizado, con donde se han tocado muchos puntos sociales de igualdad, se han aclarado puntos y se han flexibilizado permisos de asistencia retribuido. Y en cuanto a lo económico, que es lo que me estás preguntando, pues ya lo habéis publicado ayer, que os lo avanzaron. Principalmente, pues estamos en el 2020 con el IPC más un 1%, que es un 1,80. Para 2021 hemos pasado una subida del IPC más el 1,50. Y para 2022 estamos pasando un IPC más una subida del 1,30. Con esto pues se ha pretendido de sobra pues garantizar a los trabajadores que su salario vaya subiendo con el nivel de vida y garantizando siempre por encima del 1% de incremento sobre el IPC, pues estamos intentando conseguir eso. Es más que necesario ahora mismo para todos, con la que nos está cayendo encima, darle estabilidad al sector. Y la única forma de darle estabilidad al sector es apalancando un tema de negociación, al menos durante los próximos tres ejercicios, que le permita a todo el mundo pues seguir trabajando para que podamos afrontar este bache que nos ha venido encima pues con las máximas fuerzas posibles, sin distracciones en otro tema. Y por parte de las empresas se necesita esta estabilidad para que puedan hacer sus cálculos en los próximos años y puedan seguir ofreciendo los servicios de una forma tranquila y coherente, con una subida ya pactada de antemano. El convenio tiene carácter de retroactividad al 1 de enero de 2020, con lo cual las empresas tienen que afrontar ahora una diferencia de convenio de 10 meses de atraso. Este ha sido uno de los puntos también en la última reunión que se ha tenido en cuenta, porque la situación lamentablemente no es buena para muchas de las empresas y va a ser difícil afrontarles ahora, con la proximidad de una paga extra que viene ahora en Navidad, un mes de noviembre que ya se le va, esperemos que se le aplique ahora la subida, y la paga de diciembre con un mes que no es precisamente de los más productivos del año, pues puede resultarle difícil de asumir este pago, con lo cual hemos acordado que se calculará por parte de las autoridades laborales y prepararán la hojilla, pero nos hemos comprometido por parte de las empresas al pago antes del 31 de marzo del año que viene. Estamos hablando de un convenio colectivo de carácter provincial que deben de aplicar todas las empresas que pertenezcan al sector de la marinería y afines de la provincia de Cádiz. Aproximadamente pensamos que afecta a algo menos de 400 empresas y por encima de los 5.000 trabajadores. Y es un convenio que afecta a todos y que debe de ser cumplido por todos. Como hemos escuchado, el pago de la actualización del sueldo desde enero deberá producirse antes del 31 de marzo por parte de las empresas. Desde la parte sindical, UGT también ha valorado positivamente el acuerdo porque supone la recuperación de poder adquisitivo para los trabajadores y trabajadoras. El secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro, ha anunciado una campaña de difusión del convenio entre los marroquineros y subrayó que ahora llega el momento de garantizar que se cumple lo firmado en las distintas empresas. Dentro de con la que estamos cayendo de la pandemia, pues sí, ha sido largo. Habitualmente un convenio de esta característica no suele llegar a noviembre como llegado, pero bueno, ante una primera ola y a esta segunda, pues no ha ralentizado el tema y parece ser que ha habido más a conflictividad que lo normal, pero no, está dentro de lo que es, siempre he dicho, el problema íbamos a tenerlo, la subida salarial, así ha sido y ya afortunadamente pues ya se ha solventado. Por tanto, ¿la valoración que se hace desde UGT? La valoración es positiva, la valoración es bastante positiva porque el objetivo que siempre hemos hablado aquí en estos micrófonos, que era recuperar poder adquisitivo, no ya incrementar, sino recuperar poder adquisitivo, con estos tres años de convenio esa medida se ha conseguido. Y ahora por lo que toca es trabajar y cumplirlo. Aquellas empresas que no lo cumplan, la vamos a perseguir. Te lo he dicho ya en alguna que otra ocasión, que estábamos esperando a la firma de este convenio. Una vez que se firme, vamos a hacer una campaña de cumplimiento del convenio para que todo esté en las mismas reglas de juego. Evidentemente, y para ello vamos a avanzar como sindicato, vamos a abrir la oficina próximamente allí en el pueblo y allí pues podrán ir a denunciar estos incumplimientos y de manera anónima ya trabajaremos nosotros. Eso es uno, te avanzo ya que vamos a abrir esperemos que esté abierta de aquí a primer mes del año que viene, final de este año, y ahí ya pues garantizaremos, digamos, la confidencialidad de las personas que vengan allí a denunciar a una u otra empresa que no está cumpliendo el convenio y ya nosotros haremos la investigación. Así que adelantamos que vamos a